chiquita. Ven y bailemos juntos, vamos a divertirnos tomados de la mano. Muévete mi chiquitita, muévete mi cariñosa, sintiendo la sensación que te brinda esta canción. Que te brinda esta canción.